una alegría nosotros hoy estar en este momento, repartir estas máquinas que tan bien venidas son. La verdad que este gobierno nacional son inmensa la cantidad de computadoras que se han entregado en el país, y en Río Colorado muchísimas. Así que estamos muy contentos que hoy se puedan llevar la máquina a su casa y la puedan compartir en familia, usar, y es lindo por ahí verlos en las plazas, en el playón de la municipalidad, en todo lugar público, usando estos equipitos. Así que una alegría para nosotros, y bienvenidas sean estas máquinas.